momento. Ha llegado la hora. La hora de una nueva era. La hora de una nueva visión. De un nuevo estilo. De una nueva actitud. Una nueva manera de ver el cine. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Los Ojos de la Bestia, su espacio de discusión cinematográfica sin calcetines o sin concesiones, como dice mi compañero Manuel Alejandro Escofía, que está aquí a mi diestra. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muy contento, muy emocionado por el programa del día de hoy y por nuestras dos especiales invitadas. Así es, nos están escuchando obviamente por el 103.9 de Radio Universidad, que no sé cuántos watts. Yo te lo puedo decir. A ver cuántos. Estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120 AM con 1000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3000 watts en el municipio de Tizimín. Y antes de que se te olvide más de lo que ya se te olvidó. ¿Qué se me ha olvidado? Nuestro lema, el lema del programa se llama Vivat Bestia, Vanitate Morte. ¿Qué significa, Jorge Carlos? No tengo la menor idea, pero voy a adivinar. Larga vida a la bestia, muerte a la vanidad, tal vez. Exactamente, larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. También les recordamos que si quieren escucharnos en vivo desde internet, pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o ir al sitio onlineradiobox.com, buscar el apartado correspondiente a la universidad, a Radio Universidad, y ahí estamos también en la red. Y si quiere recordar momentos tan maravillosos como este, puede encontrar nuestro programa tal vez en el... Sí está ahí. En el blog La Bestia podcast.blogspot.com. Y bien decías que es un programa muy especial y donde no solo celebramos 200 años de la publicación de la novela Frankenstein o El Nuevo Prometeo, sino que nos acompañan y comparten este espacio nuestras compañeras María Cristina Martín Rosado y Alma Córdoba Ayala del programa Entre Letras y Enletrados, en nuestro primer crossover formal, espero. Así es. Si no han escuchado más Entre Letras y Enletrados, háganse ustedes un favor y comiencen a escucharlo todos los viernes a las 7 de la noche, igual aquí en Radio Universidad 103.9 FM. Bienvenidas. Es un excelente programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, Manuel, Jorge, es un placer de verdad que hayamos podido tener este crossover y poder compartir opiniones sobre este tema tan fascinante que es Frankenstein. Sí, desde hace mucho tiempo estamos planeando este encuentro, ¿no? Claro que sí, ustedes, Manuel, Alejandro, pues ya nos habían acompañado pues antes en Entre Letras y Letrados, cuando estábamos allá platicando de qué era Los Ojos de la Bestia, estaban iniciando esta nueva propuesta. Tiene muchísimo tiempo qué que estuvieron. Pasa el tiempo, voy a llorar, de veras. Si ya se te reprodujiste. Es cierto, han pasado muchas cosas. No, pero qué padre que hagamos este encuentro, porque, hombre, si el universo de Marvel puede hacer crossovers, ¿por qué demonios nosotros no? Así es. Y cine y literatura, obviamente, pues son un enlace que... De hecho, ya habíamos tenido ese programa donde hablamos de cómo se complementan, se odian, se pisotean, no se quieren a veces el cine y literatura, y pues bueno, ese es un ejemplo de cómo se acompañan y para bien o para mal, y eso es más bien una cuestión de más que de opinión, creo que podemos establecer como un hecho que un personaje y el concepto o los conceptos que conlleva Frankenstein están más popularmente extendidos gracias a las películas, más que por la novela, menos que... Por las películas, por las caricaturas, por las series de televisión. Bueno, por las mil encarnaciones. Por la cultura pop, por la cultura popular, pero sí es importante recordar que todo empezó con un libro. Autora, que en este caso era Mary Wollstonecraft Shelley, que publica esta novela por primera vez en 1818 de manera anónima. Ya luego tocaremos ese punto. Pero creo que sería bueno comenzar a lanzar preguntas. Sí, porque, por ejemplo, seguramente muchos nos están escuchando y habrán visto las chorrocientas películas que hay adaptadas, derivadas, parodiadas o inspiradas en el texto. Pero si tuvieran que motivar a quien nos escucha a que lean el texto, a que se acerquen a esta maravillosa novela, ¿qué les diría? ¿Qué tiene Frankenstein como novela que lo hace a nivel literario y a nivel dramático tan importante, tan especial, tan padre? O en otras palabras, como había sugerido fuera del aire, si alguien ha visto por lo, más de una, o por lo menos una versión cinematográfica de Frankenstein, ¿de qué se estaría perdiendo? ¿Qué es lo que necesita saber para abordar el libro? Bien, pues creo que, Manuel, mencionas hace un momentito, ¿no? Dramática, ¿no? O sea, no olvidarnos que como siglo XIX en la literatura, obviamente las obras, las novelas, pues trataban de retratar lo más cercano a la realidad que ocurría en ese momento. En el siglo XIX empieza como que la brecha entre el romanticismo y lo que vendría siendo pues la novela moderna, que ya para finales del siglo XIX, pues ya era, los franceses fueron los espléndidos en desarrollar novelas que toquen temas sociales. Si vamos a hablar de Frankenstein con Mary Shelley, pues hay que retomar y hay que pensar que la lectura del libro nos va a transportar a la época precisamente, cosa que muchas de las versiones de Frankenstein pues han sido adaptadas, descontextualizadas del modo original, uh-huh, exactamente, y las han llevado ya a un punto preciso de la historia. Hay, como dijo Jorge Carlos, ¿no?, infinidad de versiones dramáticas, desde teatro, series, caricaturas, comedias, hasta han hecho pues infinidad de perspectivas en las cuales un tema se está desarrollando, pero leer la obra, o sea, encontrarnos con la Mary Shelley, que en 1816 inició con esta creación, ella tan jovencita, a los 18 años, inició a poner una perspectiva de lo que para ella en su momento, pues era la primera experimentación, ¿no? Se estaba dando en aquel entonces el surgimiento de las nuevas tecnologías, y hablamos de nuevas tecnologías como electricidad en un primer momento, o sea, no existía un sentido de tener una facilidad de iluminación, o sea, de lo más básico. Y pues obviamente la descripción, la voz narrativa, como literata tengo que hablar mucho de la voz narrativa, porque es la que nos transporta al personaje central. Y pueden haber muchas perspectivas, que si es una historia gótica, que si es la precursora de la ciencia ficción, pero no la podemos sacar también del romanticismo, porque el mismo personaje es un ser trágico, es un ser víctima de la situación que él venía a desear, su objeto de deseo, su intención de Frankenstein era tener algo, tener un ser como yo, una identificación. Perdón que interrumpa, nada más para hacer una pequeña aclaración. Estamos hablando del monstruo, del engendro, del la criatura, del ser y de los muchos epítetos feos que el científico, claro, que lo creó, Víctor Frankenstein. Porque también ese es un... Es precisar eso, porque claro, muchos confunden, muchos asocian que el Frankenstein es el engendro, es el monstruo. es el ser malévolo. No, y sobre todo una de las cosas trágicas, y de hecho que el ser le reclama a su creador, es que no me diste un nombre. O sea, es como si yo no existiera, no fuera nada, ni siquiera me diste el derecho a un nombre, ¿no? Definitivo. Y es muy curioso también la ironía de que lo que quede de Víctor Frankenstein sea precisamente su apellido perpetuado por el monstruo, engendro, porque uno de los temas interesantes también analizar es Frankenstein como una creación, como el artista y la obra de arte. Estamos hablando de la relación de Mary, no, pero además yo la voy a llamar Mary Godwin, porque además si no fuera porque claro, en ese entonces heredaba el apellido del esposo, así hubiera sido. Ella, hablamos de su relación con la obra, de cómo nos está poniendo en un contexto sumamente contrastante con el que tenemos hoy en día, pero al mismo tiempo se ven reflejados pues cosas que hoy normalizamos y que en ese entonces eran algo innovador, desde la ciencia, la electricidad y también la relación del artista con su obra, que al final de cuentas, una vez que una obra cinematográfica, una obra literaria, una obra pictórica se concluye, ya le pertenece al público. Y ahí causa estragos y o hace lo que se supone que debería hacer, ¿no? Claro, y es muy interesante analizar porque muchos creadores que se han encerrado para darle vida a una obra, como Mary tuvo también problemas al dar vida porque sus hijos al final también fallecieron y tuvo varios intentos de aborto, esta relación con la vida y con la muerte, también es muy interesante porque muchos autores finalmente se terminan encontrando con su obra, convirtiéndose en algo muy diferente de lo que ellos esperaban. Si vemos Un mundo feliz y leemos el prólogo, en realidad vamos a ver que el autor nos comenta que lo escribió en su juventud y que tiene que decir que no quiso intervenirla porque ya era una por sí sola, aunque él ya fuera un autor muy diferente, ¿no? Es interesante esa analogía. Yo creo que también, aparte, bueno, más no solo más allá, sino como parte de lo que ha sido los temas que están contenidos en una obra como Frankenstein, que si bien puede verse desde un punto de vista, como bien dice Alma, como una novela gótica como una novela precursora de ciencia ficción, o como lo ha abordado más ampliamente el cine como dentro del género del terror. Sí, y como una serie de películas sobre un monstruo que causa estragos, y esta es una de las cosas que a mí siempre me ha irritado desde que leí la novela, de aquí, que lo único que puede decir es ¡ah! No, pero aquí tal vez fuego, mira, pero bueno, pero aquí, bueno, Manuel, pero aquí hay una cuestión que creo que lo que ha hecho tan perdurable Frankenstein, ya sea en cine o en su versión, bueno, su versión original, es que no es únicamente sobre un monstruo. Definitivamente hay un monstruo que está uno de los aspectos centrales, sino también en la época en que fue escrita, donde vienen estos descubrimientos y vemos los albores y el estallido del mundo que industrializado, donde quienes no pueden subirse al tren de este mundo que se mueve cada vez más rápido, pues se convierten en unos monstruos, en el sentido que están siendo dejados atrás, donde tienen que encontrar o marginados, bien. Exacto, la marginalización encarnada en el monstruo. Tal vez no estaba tal vez de una manera tan explícita o tan en las ideas que movieron a la autora a escribir el libro, pero definitivamente había una situación personal y circunstancia personal, como bien ha mencionado, de la autora, que obviamente se entra en juego en esto. Ahora bien, ¿qué tanta justicia le han hecho las versiones cinematográficas? Pues creo que dependería de qué versión cinematográfica uno estuviera abordando. Pues básicamente se han ido por la libre en todas ellas. Pero antes de tocar ese punto, creo que sería bueno que nos adentráramos un poco en esta cuestión de que no solo es un monstruo, sino es un marginado, es un paria. Y hubo un periodo en los 60, 70, cuando se dio esta cuestión de los derechos civiles y todo eso, que el monstruo dejó de ser visto como un monstruo y en muchas representaciones se volvió como un standing o una analogía, una alegoría de las clases sociales marginadas que habían sufrido mucho hasta ese entonces, como por ejemplo los afroamericanos, luego más adelante incluso creo que la comunidad LGBTQ también lo tuvo como ese referente del que es odiado porque es diferente, ¿no? Porque no se ajusta a los estándares de belleza o de humanidad que son cultivados por la sociedad. Y fuera del aire mencionabas, Maricris, algo acerca de cómo eso también lo podemos ver con las comunidades marginadas mayas. Sí, les comentaba que de alguna forma yo sabía que esta conversación nos iba a llevar a hacer una analogía entre Frankenstein y los megaproyectos que se están instalando en energía eólica y paneles solares en las comunidades mayas. Y pues uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver? Esta mujer mete el tema todo el tiempo, pero además de que hay que meterlo. Es un tema necesario, es un tema importantísimo y necesario. Y tiene todo que ver porque, como nos comentaba Jorge, hay muchas cosas inmersas en esta novela que se aplican hasta el día de hoy, porque en efecto Frankenstein es visto como una novela emblema de la crítica al capitalismo, porque como estamos viendo en el romanticismo ya se estaba cuestionando pues estas nuevas tecnologías que estaban llegando a nuestra vida, ¿qué iban a significar? Y si estamos viendo que las promesas del proyecto del mundo moderno al final empiezan desde esa época, desde finales del siglo XVIII, ¿no? Ya había una crítica al racionalismo donde se decía que iba a haber un mundo mejor, y hoy pues el mundo mejor es pura miseria. Y hay una metáfora muy importante entre cómo la modernidad occidental se basó en el discurso cientificista y además en la crueldad capitalista, porque agarramos la tecnología, tomemos en cuenta que Frankenstein también es el Prometeo moderno, es el otro título. Prometeo es el titán que le roba el fuego a los dioses y se los da a los humanos. ¿Y qué hicieron los humanos con el fuego? Pues, ¿qué hicimos nosotros con la tecnología? Quemar y destruir a todos y todas. Por algo decimos que a partir de 1945 nada fue igual, porque en el momento en el que le tiramos bombas atómicas a un país, en el que metimos niños a campos de concentración. O en que se metieron a 6 millones de judíos a hornos, claro, en Auschwitz y en otros campos de concentración también. Por supuesto, esa fue una fecha emblemática, y desde esta novela ya se estaba viendo venir, ya se estaba perfilando un miedo a qué íbamos a hacer con todo esto. Porque, bueno, tenemos que también, estando en contexto, que en la primera mitad del siglo XIX fue marcado por la desesperanza, la melancolía, y todo esto fue expresado también por los artistas que ya estaban estaban cuestionando si todos estos valores de la Revolución Francesa, pues en realidad no eran al final de cuentas una farsa, que no habían sido aplicados. Estoy yendo cronológicamente para entender, bueno, cómo es que llegamos al día de hoy, cómo es que hoy somos realmente un Frankenstein. Y, bueno, Freud luego, que yo no lo sabía, pero era un asiduo lector del movimiento romántico y fue algo que realmente influyó muchísimo en su postulación del inconsciente latente, porque él nos habla de un desdoblamiento de la identidad, de ver cómo hay una otredad que dirige nuestras vidas. Le suena conocido como el Gran Hermano y muchas teorías conspiratorias, pues es este inconsciente que nos guía, esta otredad que marca nuestro pensamiento. A final de cuentas, el capitalismo no hizo más que agarrar nuestra identidad, cercenarla y volverla a unir en partes con base al consumismo globalizador. Igual que como vemos en muchas películas, que el monstruo está remendado y costurado de diferentes partes de cadáveres, ¿no? Exactamente. Nosotros mismos estamos hechos de cadáveres de identidad. Y es que luego cuando nos entramos a la universidad y la UAD nos hace una encuesta y nos pregunta si somos mayas o no mayas, todos nos volteamos a ver en ese momento cuando yo entré a la carrera, porque no sabíamos qué éramos. Vivimos en la ciudad maya, Dishkansijo, pero no sabemos si somos o no mayas. Aquí lo estoy situando en nuestra realidad precisamente para que se interesen de leer el libro de Frankenstein y asociarlo con la realidad que estamos viviendo. Y pues Freud anunciaba que el ego del hombre accidental que nos iba a destruir. ¿Y cuál fue la respuesta? Que los artistas y los psicoanalistas eran unos fraudes no científicos. Ah, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente se está diciendo que las personas, los derechohumanistas, los enajenistas, como les digamos, todas estas personas que están involucradas en este momento diciendo no a la imposición de megaproyectos, son calificadas como personas que están en contra del progreso y de la ciencia. Como monstruos. Claro, porque y son literalmente perseguidos y asesinados. En este año ha sido una de las mayores tasas de muerte de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se entiende que están evitando el progreso. Okay. Pues ya no podemos con los hidrocarburos. ¿Qué es lo que sigue? Pues obviamente son las energías renovables. ¿Cuál es el problema? Que el problema no son las energías renovables. El problema no es la tecnología. El problema es cómo la aplicamos. El problema es que si en lugar de poner paneles solares en nuestras casas, vamos y deforestamos hectáreas a 150 metros de una comunidad, condenándolos a morir en la asfixia del calor, porque si en Mérida tenemos calor, imaginémonos un pueblo donde ponen, no sé, 285 hectáreas con paneles solares, 3,000 en el caso de Tikul, pues ya nos imaginaremos el calor. Entonces, al final de cuentas, nosotros nos dicen que estamos evitando el progreso, como a los psicoanalistas y a los artistas, los romanticistas en su momento, les dijeron que estaban locos por decir que si seguíamos por este camino, inevitablemente íbamos a destruir el mundo. Y bueno, yo les pregunto, ¿dónde estamos? ¿O quién está más bien destruyendo el mundo en ese sentido? Pues es fascinante. Si a este punto de escuchar el programa nadie está empezando a leer la novela, pues qué mal, empiecen de una vez. Hay algo que me llama mucho la atención. Mencionaron esta cuestión de la parte de las nuevas tecnologías en ese entonces, específicamente la electricidad. Pero, y aquí un poco voy a arriesgarme a un poquito a un spoiler en cuanto a la novela, porque yo como mucha gente, antes de leer la novela, pues vi las películas o las caricaturas o las parodias. Por lo menos sé que vi que el joven Frankenstein de Mel Brooks, una de las mejores parodias que existen del tema. Pero una de las cosas que más me causó shock al leer el libro es que yo di por hecho de que, okay, me estoy acercando a la parte en la que va a mostrar cómo a través de electricidad crea al monstruo. Y, oh sorpresa, no hay nada de electricidad en el proceso de creación de la criatura. De hecho, Mary Shelley misteriosamente no especifica nunca, no da una explicación así muy pormenorizada, ni detallada, ni técnica, de cómo logra hacer que esta criatura se le inyecte la vida. Y es curioso porque la primera adaptación cinematográfica de Frankenstein fue en 1910. Es un corto mudo en blanco y negro producido por los estudios de Thomas Alva Edison. Lo pueden checar en YouTube porque está disponible. Y ahí el monstruo es creado a partir de una caldera donde se está cocinando una especie de puchero de estofado, quién sabe qué cosa, y luego sale el títere o el mono ese así, muy diferente al de la versión de 1931 dirigida por James Whale, protagonizada por Boris Karloff, el clásico Frankenstein de la cabeza cuadrada, los tornillos uh-huh. en el cuello, la piel verde y lo que yo comenté, que solamente dice palabras como amigo, bueno, fuego, malo y todo eso. Ahí, a partir de esa versión hollywoodense tan icónica, tan representativa, se instaura la idea, la tradición de que Frankenstein tiene que ser creado con base a la descarga de un rayo, la descarga eléctrica de un rayo. Pero en la novela no hay nada de eso. Y sin embargo, si estamos hablando de la nueva ciencia, la nueva tecnología que estaban empezando a cautivar la imaginación de ese siglo, me llama la atención por qué Mary Shelley no lo aprovecha como uno esperaría en ese sentido. ¿Por qué no lo hace parte integral de la creación? Porque para mí eso tendría sentido. No sé qué opinen ustedes. No, definitivamente. El contexto en el que Mary Shelley produce la obra es lo que hace que se interprete que a raíz de que ella, pues, sus padres, ¿no? Sus orígenes eran personas que desde muy pequeña le infundieron educación, investigación, experimentación. O sea, fue una mujer que su propia madre, pues, fue una de las precursoras de, pues, que la mujer se prepare. O sea, para el siglo XIX, pues, una mujer no era como que etiquetada para ser una estudiosa, y Mary Shelley fue la excepción en su tiempo, y eso también hay que reconocerlo. Mary Shelley estudiaba, y al ser ella, pues no sé, estar cercana a tanta experimentación, hay teorías que dicen, hay muchas interpretaciones a raíz de que cómo el cine ha mostrado esta función eléctrica para revivir cadáveres, darles movimientos, hacer que puedan caminar, pues llegan a la conclusión de que en su tiempo ella fue estudiosa de unas teorías, las teorías galvánicas, que hacían esta experimentación de que con choques eléctricos, con cortos eléctricos, el músculo se movía, el músculo inerte ya sin vida, podía moverse. Entonces, se interpreta de que a raíz de eso, ella toma, porque pues obviamente la anécdota de la creación, ¿no? Del primer boceto, ¿no? De que están en la cabaña en el invierno largo, radioescuchas, hay una anécdota muy curiosa que ojalá que puedan ustedes checar un poquito más, donde nos relatan que están reunidos en la cabaña de Lord Byron y empiezan como que el juego, ¿no? Desde ahí empieza lo interesante, ¿no? ¿De quién va a crear la mejor historia? Años, a sus 18 años, Mary Shelley produce una historia donde ella expone, es como que el boceto, ¿no? La historia conclusa, porque la historia conclusa son 2 años después la que conocemos. Pero se intuye de que como en ese momento ella estaba muy enganchada con esta temática de experimentación eléctrica, hace que este ser, este engendro, se realice a través de ello. Pero la obra no lo explica, porque se justifica con el mismo personaje de Víctor Frankenstein, donde pues se va como que diciendo que él está tan aterrado con la aberración que creó, que no especifica en su voz narrativa, en la historia, por qué cree ese ser, para que nadie lo repita, para que nadie pueda crear algo como él. Mm. Mary Shelley, a través del personaje, esconde el proceso de creación para no volver a producir un ser así. Y por eso no existe la compañera de Frankenstein. Por eso no hay la receta, no hay el experimento. Y pues obviamente allá donde ustedes entran en materia, la cinematografía ha hecho sus múltiples procesos de creación. Sí, para llenar ese hueco. Pero ella no lo expone. Si bien se ha mencionado y se dice mucho que se ha aceptado que Frankenstein, como en su forma, como novela, precede las novelas de ciencia ficción, también Mary Shelley supongo que no se había asumido ya como escritor de ciencia ficción, donde... Es que no existía el término ciencia ficción. Hasta el 1926. Necesitaría introducir un elemento que tuviera, una base científica, y sobre todo que estamos en un tiempo que el método científico como tal, o la ciencia en general, estaba también naciendo, porque el método científico es algo relativamente nuevo, y por tanto... mucho del conocimiento que se transmitía en aquel momento aún tenía todavía estos atavismos, hoy se les pueden llamar pseudocientíficos o rayanos uh-huh. en lo mágico. Yo veo, uh-huh. y no es difícil encontrar rastros también de las leyendas de la tradición judía, como el golem, que creo que el también golem se relacionan de manera directa con la creación de este homúnculo que va a desarrollar ciertas tareas en la protección del pueblo judío confinado a guetos. Así que pues tal vez son y siendo una persona tan en contacto con su tiempo, Mary Shelley, no podía uh-huh. obviamente escapar a todas estas otras corrientes de pensamiento y literarias que también informaron su obra. Sí, y también nos estamos contando mucho en El Monstruo, pero creo que también vale la pena mencionar que dentro del ADN de Frankenstein está también, yo creo, así como el Golem, pues otra leyenda ancestral, en este caso de Alemania, que es Fausto. Y esto desde el punto de vista del científico Víctor Frankenstein. Uh-huh. O sea, porque básicamente al momento en que él crea a este ser, hace un pacto faustiano, va a tener el conocimiento y el poder de crear, pero eso va a traer nada más que desdicha y miseria a donde quiera que vaya, que es básicamente esta cuestión del pacto faustiano. Y eso también ha sido, creo que una de las bases, uno de los cimientos sobre los cuales la arquitectura de Frankenstein a través de los siglos se mantiene. Esta cuestión de la tecnología, esta cuestión de la creación, pero también de la perdición que trae esta creación en el afán de conocimiento puro, del saber por el saber mismo, ¿no? Y es muy interesante también ver cómo responde Mary, igual que su personaje Víctor, ¿no? Que al final de cuentas es, si tú tienes la fórmula de la vida, pero sabes que esta a su vez va a traer un montón de muerte, ¿qué es lo que haces con esa receta, ¿no? Ella, como su personaje, decide no exponerla en su obra, que es muy interesante ahora que estamos escuchando todos estos puntos de vista, cómo se va proyectando la artista. ¿Ustedes creen que si ella hubiera vivido para ver alguna de las películas estaría horrorizada de ver que la fórmula? Es más, quiero que estaría horrorizada no de ver la fórmula en el cine, sino que de ver que el ser humano no necesita la fórmula representada en el cine. O sea, digo, porque pues ahorita ¿qué? Se están haciendo ya robots, se están haciendo... Creo que sería, algo más horrorizada por la realidad que por la representación. Yo creo que más bien lo que se está tocando de una u otra forma también es que, si bien cierta ciencia ficción dentro del cine, dentro de la literatura, de alguna manera representa miedo a este avance y al mundo desconocido que se abre ante el descubrimiento que puede poner patas para arriba para el bien, pero con este otro filo de la navaja para la posibilidad de la destrucción. Y ahí es donde a mí en lo particular una de las cosas que más me interesan con respecto a lo que puede representar el mito de Frankenstein, que ya podemos hablar también a nivel de mito y cómo recoge este concepto que me interesa mucho y que de repente tengo serios problemas cuando empiezo a reflexionar sobre él, del conocimiento científico, del conocimiento, perdón, prohibido. Pero creo que estamos a punto de hacer una pausa. No a punto, ya tenemos que irnos a la pausa. Pues a mí me gusta alargarlo infinitamente. Pero no podemos, el tiempo golpea. Yo creo que Norma está a nuestro favor aquí para dilatar el asunto. Pero bueno, ya que vamos a prescindir del corte musical que a veces no tiene ni un sentido, pues vamos al corte para poder regresar y continuar esta conversación con Maricris y con Alma y conmigo y con aquí Manuel. Y pues mientras tanto, descarguen la novela, léanla, pirateen la película, no sé, y luego regresamos unos minutos aquí a Los Ojos de la Bestia. Continuamos en un momento, no se vayan. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los Ojos de la Bestia, Los Ojos de la Bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad. Una vez más, La bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Bienvenidos nuevamente aquí a Los Ojos de la Bestia. No nos tardamos nada, como pueden apreciar. Ya estuve a punto de soltar una grosería al aire. Pero para que antes que yo empiece a soltarlas al aire y que Manuel empiece a leerme la a corregirme la plana, tenemos una película que es, da totalmente para la ocasión que estamos celebrando hoy, que es Frankenstein de Mary Shelley, una obra de Kenneth Branagh, que según que se Manuel, llama Frankenstein de Mary Shelley. Así es. Sí, esta versión de 1994 que fue dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, a quien seguramente recordarán por ser el más popular adaptador de Shakespeare en los años 90. Y por carecer del labio superior. Por carecer del labio superior, así es, como Enrique V, Mucho Ruido y Pocas Nueces, Hamlet, su famoso Hamlet, que es la primera vez que alguien se ha echado a filmar la obra en texto completo. Es una película de, creo que más de 3 horas. El caso es que esta adaptación que él hizo de la novela, en su momento fue un fracaso en taquilla, en su momento tuvo muy malas críticas. Sin embargo, nosotros creemos que merece una reapreciación, merece ser vista unos ojos diferentes. Pues yo sí. Y creo que es una buena excusa para celebrar el bicentenario de esta novela con una proyección seguida de una mesa panel de discusión. Vamos a tener expertos invitados en el tema, entre ellos dos amigos nuestros de la editorial Minaya. Va a estar Carlos García Paz, arqueólogo y maestro en ciencias antropológicas por la UADY. Marina Lizama Canto, también es comunicóloga por la UADY, maestra en ciencias con especialidad en ecología humana. Entonces la idea es que vamos a proyectar la película, vamos a tener esta mesa panel de discusión respecto a qué tanto qué tanto acierta o desacierta la película en representar los tropos y puntos importantes que ya hemos discutido un poco de la novela. Y lo padre es que primero vamos a escuchar sus argumentos y luego el público, ustedes, pueden también entrar al quite y discutir, y de esa manera se va a enriquecer no solamente la experiencia cinematográfica, sino también la experiencia de tener esta discusión y diálogo abierto. Entonces, la proyección especial de Frankenstein de Mary Shelley, la versión de Kenneth Branagh de 1994, se va a proyectar este viernes 7 de septiembre a las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario, también conocido como el Edificio Central de la UADY, aquí en la calle 60x57. Como siempre, la entrada es libre. Ojalá que nos puedan acompañar. Por supuesto que Alma y Maricris están más que invitadísimas. Eso es un dilema de cada viernes. Sí. No, para mí no es un dilema, pasarlo a las 7:30. Porque además, el mismo viernes a las 7 de la noche, en abierta competencia con nosotros. Así es. No es competencia, es complemento. Es cierto. Escuchen entre letras. Pero entre letrados, aquí con María Cristina y con Alma. Ya sé. Vamos a un laboratorio, hagamos clones de ellas, que ellas se queden en el programa y ellos... Vamos a hacer Frankensteins, así es, ¿qué te parece? Pero la electricidad la vamos a alimentar con... Con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo? Okay. Creo que hablaba de las fuentes, ¿no? De si energías renovables o hidrocarburos. Exacto, sí, mejor que lo hagamos ecológicamente. Sí, mejor. Si las personas que tengan oportunidad, pues obviamente nos encantaría que consideraran pasarlo a las 7:30, sobre todo por mero egoísmo, porque la verdad quisiéramos ir. Cada viernes lo sufrimos. Pero además es imperdible. Ya sé. No tienen la oportunidad y están regresando del trabajo, pues escuchen el programa. Pero si tienen la oportunidad de asistir, justamente en que estaba documentándome para este programa, todas las fuentes indican que esa es la película que uno tiene que ver si quiere ver la adaptación más fiel a la novela. Y además, donde si hablábamos de que las adaptaciones cinematográficas no toman en cuenta mucho del contenido de la obra literaria, uh-huh, precisamente por situarse en el personaje del monstruo, pues aquí vamos a ver precisamente también una parte muy importante, que es cómo el monstruo cae en el resentimiento y en la violencia porque los hombres lo convierten en un monstruo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te hace un monstruo? Sí, y además otro factor importante, el monstruo, vamos a decirle el ser, no me gusta decirle monstruo, porque yo lo veo como el monstruo. La criatura. El ser. Ese güey. No, tampoco tan corriente, ¿no? eléctrica. De hecho, es bastante inteligente. Y de hecho es sumamente articulado, elocuente y lo más impresionante es autodidacta. O sea, él mismo se enseña a leer. Y no solo lee, sino que es capaz de citar, expresar pensamientos muy profundos, muy conmovedores, muy humanos. Y termina siendo mucho más humano y más empatético que el científico, que se supone que desde el punto de vista de la narración, para efectos y propósitos, se supone que es el protagonista, no el héroe, pero el protagonista, se supone, en cierto modo. Y es otra de las cosas que yo creo que también deliberadamente se ha dejado de lado en las adaptaciones cinematográficas. ¿Por qué? Porque yo creo que en este caso, ¿no? La Frankenstein, desde un principio, primero vieron el enorme éxito que Drácula, Universal Pictures en los años 30 vio el enorme éxito que Drácula había tenido, que el Drácula de Bela Lugosi. Entonces dijo, okay, y creo que también habían ya hecho una adaptación del fantasma de la ópera con Lon Chaney. Entonces, okay, igual que están haciendo con los superhéroes, ¿cuál es el siguiente monstruo al que no le hemos explotado y exprimido hasta la última gota? Frankenstein. Entonces, ellos básicamente, en términos cinematográficos, Frankenstein ha sido un objeto de explotación, en el sentido de que se ha querido aprovecharse de la popularidad que tiene en su momento, y lo que menos importa es la fidelidad a la novela, porque y sobre todo porque creo que para esas alturas la cuestión de los derechos de autor en cuanto a la novela ya eran de dominio público. Entonces, la autora ya había fallecido, entonces no se preocuparon por qué va a pensar ella ni nada de eso. Y entonces de ahí pasamos a toda la retahíla de películas cada vez más explotativas que Universal hizo en los 40s y 50s, incluyendo Abbott y Costello conocen a Frankenstein, que es ya literalmente un objeto de burla. El cine propiamente de explotación, que como bien de la anécdota de Frankenstein. No Andy Warhol produjo una hizo una versión dirigida por este hombre. Paul Morrissey. Paul Morrissey, que fue el que hacía las películas de The Factory. Que Andy Warhol solamente tenía, su única aportación fue poner su nombre en el crédito. No, nada y más. Nada más para vender, pero también, mira, si pude encontrar hace muchos años una adaptación de lo más, bueno, adaptación es decir demasiado, una cuestión sumamente delirante y atroz, una película así de serie Z norteamericana llamada Frankenhooker. ¿Franken qué? Como bien has escuchado. ¿Para quienes no hablan inglés? ¿Cómo lo defines? No podría traducirlo sin que Gobernación nos caiga a golpes o con una multa. Busquen Hooker en un en un diccionario. Básicamente es un hombre que está muy enamorado de su novia y en una demostración, una podadora de césped, accidentalmente ella la corta en pedazos y queda el hombre muy triste y resulta que termina reensamblándola. Además, como le hacían falta pedazos, va y casa a prostitutas de Nueva York de los 70s. Y arma a su monstruo que empieza a su vez a matar gente. Me pregunto qué pensaría Mary Shelley de todo eso. No, estaría orgullosísima. Pero digamos que la que entrecruza los valores de grandes estudios y la sensibilidad, digamos, explotativa, es la última obra dirigida por Roger Corman, que fue Frankenstein Unbound o Frankenstein Perdido en el Tiempo. Ajá. Que es una mezcla de ciencia ficción futurista con viajes en el tiempo, en donde un científico que logra, interpretado por cierto por John Hurt, logra desarrollar un arma que crea agujeros negros y que provoca a sí mismo como efecto colateral dislocaciones en el tiempo que hacen que viaje este hombre en el tiempo y se tope con Mary Shelley viviendo junto con con sus dos compañeros, y supuestamente Mary Shelley estaba haciendo con la novela Frankenstein, según esta película, una crónica documental del experimento que estaba haciendo el doctor Frankenstein. Bueno, la película es totalmente delirante, es nada más un placer culposo. Muy culposo. No sé, me es muy doloso que planteen que Mary solo estaba como haciendo una crónica, porque ahora que ya estamos pasando de lleno a la influencia de Frankenstein y cómo se vuelve como precursor de la ciencia ficción y ya entrando en el mundo y en los nuevos personajes que se crean, porque bueno, los robots, los cyborgs, al final de cuentas todo al final es una evolución de esta primera propuesta. Parte de lo importante es que Mary fue la precursora de la ciencia ficción, es una mujer, y creo que es un género de los que más nos objetivizan, porque ha sido toda una lucha porque las mujeres tengan presencia como creadoras de la ciencia ficción, porque siempre somos ese objeto de deseo, ese personaje semidesnudo por el que el héroe está luchando, ya sea en la galaxia o de cualquier otro contexto. Entonces es muy importante que esa, la, ponerle el culposo, ¿no?, al gusto. No, básicamente es una película que a su vez está basada en una novela de Brian Aldiss, que esta novela tenía más bien un tinte satírico. Claro, claro, pero yo creo que el punto que Mari Cris toca es bastante relevante y yo creo que es muy merecedor de consideración, porque estamos hablando, como bien dice, del precursor de la ciencia ficción creada por una mujer. Claro. Y a lo largo de las diferentes lecturas, quienes han sido en su mayoría quienes han llevado la batuta en cómo, en términos de cómo pensamos y sentimos, quienes han moldeado nuestra visión de Frankenstein, vamos a decirlo, ha sido cineastas hombres, o sea, cineastas masculinos con una visión particularmente masculina, muy de la cultura y de la época en que se dan estas películas, porque también hay que tenerlo en cuenta dentro de ese contexto. Sería interesante ver hoy en día, en siglo XXI, una nueva adaptación con una visión femenina. A eso iba a ir, justamente en el arco que ha trazado, digamos, las diferentes adaptaciones de Frankenstein, que ha ido desde, digamos, intentos y logros, incluso una película que a mí no me gusta mucho particularmente, como Mary Shelley's Frankenstein, o como la más famosa de la Universal, ha sido tomado ese Frankenstein, si quieres, para hacer y deshacer lo que ha querido con el pretexto, la anécdota. Ahora bien, justamente lo que mencionas, hay una nueva versión cinematográfica que creo que salió, se hizo en 2017 y está estrenándose de manera muy limitada, que se llama Mary Shelley, y que tiene como personaje central a Mary Shelley en el contexto de la creación de la novela. Pero no es la primera vez que el verano sin verano se ve en el cine. Ken Russell ya lo había hecho en Gothic. Con resultados muy variopintos. A mí, en lo personal, me gusta mucho esa película, pero sí reconozco que también tiene sus aciertos y desaciertos. Y la otra, que era una versión más light, más mainstream, que no recuerdo su nombre. Pero este es con Emma Fanning. Elle Fanning se llama. Ah, esa no la conozco. ¿Cuál es? No es la que tú dices de Mary Shelley, no es otra. No es Elle Fanning, es una película, es una producción súper independiente y me parece muy interesante cómo sí hay el antecedente de la película de Ken Russell, pero incluso cuando, al menos en lo que se juzga por el tráiler, tiene esos elementos, digamos, oscuros y de fantasía, el personaje central y sumamente central de la película es Mary Shelley, y tratando de, por lo que entiendo en el tráiler, porque la película todavía no ha llegado por acá, está queriendo pues como que darle su lugar y deconstruir, o así como hacen, digamos, en las nuevas sagas de superhéroes, que echan por la borda todas las películas que se han hecho antes, dicen, desde aquí viene la nueva versión. Es un intento de reboot, ¿no? Es básicamente un reboot del concepto de Frankenstein a través del personaje histórico de Mary Shelley. A ver qué también. Sería interesante verlo y formarse una opinión. La cuestión, lo que quería con este punto de esas adaptaciones que llegan con el mismo Frankenstein, con las mismas implicaciones de Frankenstein, hacer y deshacer, atrociar, es que Frankenstein hoy por hoy, para encontrar Frankenstein, y tal vez para llegar un poco al punto de la primera pregunta, creo que siempre es importante, necesario, regresar al origen, sí, para poder entender de dónde viene todo eso y encontrar sus ecos, no solo dentro de la literatura y el cine, sino en todos los demás que le rodean. Pues nos tenemos que ir al siguiente corte, pero eso se está poniendo muy bueno. Me gusta que ya estemos tocando el aspecto feminista, que es un importante, es muy importante, es inherente a la conversación. Vámonos al siguiente corte y seguimos hablando de Frankenstein, de feminismo, de tecnología, de perdición y de muchas otras cosas con nuestras amigas de Entre Letras y Letrados aquí en Los Ojos de la Bestia. No le cambien. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a todos, México se ha transformado. Hoy tenemos mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos. Más de 200,000 maestros obtuvieron plazas y promociones por evaluación. Rehabilitamos 33,000 planteles con el programa de Escuelas al 100. Multiplicamos por 4 el número de escuelas de tiempo completo. Ahora operan más de 25,000 y pusimos en marcha el nuevo modelo educativo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Sexto informe, Gobierno de la República. Surgido hace menos de 15 años en la Universidad de Harvard, hoy tiene 1,600 millones de usuarios alrededor del mundo. Y contando, y contando, y contando. Facebook es gente publicando y compartiendo. Síguenos en Radio Universidad Wadi, un espacio para estar en contacto. Incluye nuestra propuesta en tus redes sociales. Facebook, Radio Universidad Wadi. Un espacio más para estar en sintonía. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Ya con el micrófono en su correcto sitio, regresamos aquí en Los Ojos de la Bestia. Y aquí Alma estaba mencionando algo fuera del aire que es muy importante, sobre todo de Mary Shelley. Es parte de una generación sumamente importante de creadores, por favor. Sí, definitivamente, yo me considero como literata, me considero muy muy aficionada de la lectura de Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe en Estados Unidos comparte época, comparte generación, comparte pues todo este centenario, todo este siglo XIX con Mary Shelley. Y yo hablaba, bueno, ustedes que son aquí los conocedores de cine, pues digo, la trascendencia que han tenido las obras de Mary Shelley, bueno, exclusivamente Frankenstein, porque además tuvo muchísimas más, que también tienen tintes de ciencia ficción, que también vemos ahí una intención clara de una denuncia, de una crítica social, de una temática... que todas las obras de Mary Shelley hablan de incesto, hablan de muerte, hablan de violencia, hablan del fin del mundo, hablan de cosas de apocalípticas quizás, pero pues para haber compartido generación con Edgar Allan Poe, la repercusión cinematográfica que tiene Mary Shelley supera por mucho a la repercusión que tiene Edgar Allan Poe. Sí, yo diría que tanto en cantidad como en cualidad, porque las pocas veces que algún trabajo de Poe ha sido llevado al cine, pues no puedo citar muchos ejemplos que yo diga, wow, qué buen referente o qué buena compañía. Digo, al menos a mí no se me ocurre, no sé a ti. Mira, la última película relacionada directo con Edgar Allan Poe que recuerdo haber visto es una película sumamente fallida con John Cusack. Ay, sí, ya sé cuál es, terrible. Donde hacen esta especie intento de entrecruce historia biográfica con la búsqueda de un asesino. Es Penny Dreadful mal hecho. Antes de que hubiera Penny Dreadful. Y justamente Penny Dreadful también retoma de alguna manera un aspecto particular de lo de Frankenstein. Habrá que ver esa de Mary Shelley que nos acabas de comentar, Jorge. Digo, Carlos, que no caiga en eso. Aquí yo creo que en el momento en el que nos encontramos, al menos histórica y culturalmente, donde hay una conciencia mayor de la importancia, no únicamente por una cuestión, y hay que decirlo, no una cuestión de corrección política, sino también una cuestión de lo necesario que es retomar a los personajes que crearon, no solo los personajes, sino las personas reales que han creado, fueron los autores de mucha de la mitología, incluso de la cultura popular, y darles su lugar. Por lo que muestra el tráiler de la película, posiblemente se vaya por allá, pero no vamos a poder saberlo hasta realmente... ver hacia dónde se va el asunto. Y de verdad espero que, como bien comentas, nos ayude a situarnos un poco más en lo que es el contexto de la obra, ¿no? Al situarse en Mary y en lo que la hizo dar a luz a Frankenstein, realmente me preocupa mucho cómo lo van a manejar, pero al mismo tiempo me ilusiona, porque ver a estos personajes sacados de su contexto es volverlos... Hemos hecho a Frankenstein un monstruo, no hablábamos de que es una criatura, pero luego las reinterpretaciones lo han hecho un monstruo, y asimismo el no entender de dónde salió, el que en nuestra mente solo haya este hombre verde, grande, con la cabeza cuadrada, con los tornillos en la garganta, y no entender toda la crítica de fondo y qué tanto se une con nuestra realidad, cómo es al final de cuentas en una llamada de atención, como decíamos, Mary hablaba mucho de la violencia, del apocalipsis, de lo que viene. Yo esperaría mucho que no solamente nos ayudara a entender a Frankenstein, sino entender a todos estos personajes que ahora ya sacamos de contexto, como los vampiros, como los personajes de Poe, como los cyborgs, los robots, que al final de cuentas hay mucha teoría también detrás de los robots. Me imagino que ya habrán abordado ese tema y si no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Igual hay muchísima teoría y crítica a través de esto y yo creo que nos hace una invitación a analizar mucho de lo que nos hemos reformulado que son estos personajes. De hecho, hay muchísimas obras cumbre de ciencia ficción en cine y televisión que han retomado el legado de Frankenstein, lo han hecho suyo y lo han incorporado en su ADN. Ahorita que mencionaste inteligencia artificial, me viene a la mente quizás una de las derivaciones o variaciones más importantes del mito de Frankenstein que ha habido en la historia del cine, que es Blade Runner, que son los replicantes del universo de Blade Runner. Otra cosa más que Frankensteins, no Frankenstein, más que criaturas de Frankenstein modernas, y sobre todo cuando el líder de los rebeldes, Roy Batty, va con el científico que lo creó y le dice: quiero más vida, padre, porque se supone que el periodo de vida de los replicantes es limitado, solo tienen unos ciertos años de vida para desarrollarse y luego morir. Pero yo creo que yo quisiera retomar esta cuestión que tú dijiste del mensaje de Mary Shelley, este mensaje de advertencia. Y creo que es bastante obvio que no lo hemos aprendido todavía, a pesar de que ha habido chorrocientas películas de Frankenstein, chorrocientas obras de ciencia ficción con este mismo mensaje. ¿Tenemos esperanza de alguna vez que... A lo mejor estoy pidiendo demasiado, pero ¿habrá alguna de estas obras que en algún momento nos dé esperanza de que pudiéramos, como humanidad, como raza humana, aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde? Me encanta que toques ese tema, Manuel, porque temí que se me olvidara y pasó, que era un punto muy importante, que era el papel que tienen hoy en día los artistas, los escritores, los científicos, y cuando hablo de ciencia, hablo también de ciencias sociales, con respecto a ver el futuro, porque a final de cuentas, en este momento estamos viendo cómo la obra y una serie de obras que se dieron en ese tiempo, estaban señalando un futuro posible que a final de cuentas se hizo real. ¿De qué forma los artistas, los escritores de hoy en día están viendo venir ese futuro? ¿En qué se están enfocando? A mí me causa mucho conflicto porque Bertolt Brecht decía que el arte no solamente es un espejo para reflejar la realidad, sino también un martillo para moldearla. Y creo que para responder esta pregunta tendríamos que preguntarle a nuestros científicos y a nuestros artistas de hoy, justamente quienes se apropian de este monstruo, quienes hacen las nuevas versiones cinematográficas, visuales, literarias y que crean nuevos modelos, que utilicen también el arte, que utilicen la ciencia como un vehículo para comunicarnos cuál es la salida. Hace un momento, justamente antes de venir aquí al programa, un amigo me decía: es que voy al Oxxo y compro un café y me siento muy mal porque ¿qué pasa con este plástico? ¿Va al mar? ¿Se va a hacer algo? Hay tecnología para hacerlo. Lo que nos hace falta es voluntad. ¿Por qué no conocemos esto? Porque ya no hay canales de comunicación entre la ciencia y entre la comunidad. Hablamos otra vez de este ser, la otredad inconsciente que nos está guiando a todos. Yo creo que la respuesta se daría si nosotros, como parte de los eslabones de esta sociedad que la construyen, tomáramos parte y nos preguntáramos qué vemos en un futuro y reflejarlo también de formas creativas. Hay muy buen arte, pero ¿qué nos está diciendo ese arte? Y con base a ese arte, ¿qué futuro queremos construir? ¿Qué futuro queremos construir para los años que nos quedan, para nuestros hijos, para los que vienen después? ¿Sí? Yo quisiera, igual matizando, bueno, desde donde yo veo lo que propone Maricris, que creo que sí es muy importante, es que también yo creo que si bien los artistas y científicos, pero si nos centramos, ahorita pienso en los artistas, tienen una gran responsabilidad al tener en sus manos las posibilidades de justamente de crear. Lo que yo creo que sí consigue el arte, incluso me atrevo a decir, hablando de Frankenstein, la obra... ¿Por qué dices Frankenstein? Porque tuve mi clase de alemán y se me quedó esa onda. Frankenstein. Tuve mi clase de alemán. Frankenstein. Ya, Scheiße. En Frankenstein. Perdón, tenía que hacerlo. Pues me vale. No, a lo que iba es que si bien hay una responsabilidad en los artistas también, es que tampoco tiene que, porque haber una forma correcta necesariamente de abordar al mito y la obra y presentarla como tal. Deja de reírte. ¡Tú eres estar riendo! Y yo creo que el arte sí está siendo, incluso antes de que me reclamaran mi Frankenstein, está haciendo el trabajo de presentar preguntas y de causar en el mejor de los casos una reflexión, incluso en sus obras más atroces y reprobables. Incomodidad también para llevar desde luego, la reflexión. Desde luego, o sea, tiene que haber esta incomodidad para poder detonar una conversación. Ahora, creo que la responsabilidad también recae en quienes consumimos el producto artístico, el producto cultural, para tornarlo en una conversación que nos permita pues llegar a conclusiones más constructivas y no caer, digamos, no sucumbir y caer en el hoyo del polo sur entre llamas, como el monstruo. Y es que por eso estos espacios de reflexión, los programas como este y también el espacio que se va a dar este viernes son tan importantes, porque tal vez en este momento nos están escuchando personas que gustaban de Frankenstein como esta mitología readaptada a través de las visiones cinematográficas que hemos estado comentando, pero al ir a este espacio que se da en Kino Wadi, podemos aprender a ver más allá de las obras cinematográficas y a través de este programa analizarlas un poco más, y creo que esto es fundamental, ¿no? Y como bien comentas, invitar a todas las personas que consumen el arte, no solamente a los creadores, a partir también de un análisis más profundo, ¿no? Y por eso es importante tener esta voz incómoda a veces que nos recuerda que hay que trascender en nuestras perspectivas y en cómo interpretamos las cosas. A eso añadiría yo una cita, si no me equivoco, de Lars von Trier, el amadísimo y adoradísimo Lars von Trier de Jorge. Le tiene un altar dedicado a él en su casa. Mi esposa más bien, pero sí. Y que decía, una buena película debería ser como una piedra en el zapato, sí. O sea, en el sentido de que no te deje en paz y te lleve a confrontarte pues todas estas cuestiones que creo que si no las cuestionamos no estamos vivos, siento yo. Pues ya, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y eso que... Ya nos van a sacar a patadas. Ya vienen los aldeanos de la aldea de Frankenstein con sus palos y sus antorchas. Ah, por favor, Frankenstein. Frankenstein. Por favor. Frankenstein. Pues bueno, agradecemos muchísimo, María Cristina, Alma. Gracias por acompañarnos y compartir esa discusión con nosotros, sobre todo de presentar esos puntos de vista tan distintos a los que solemos tener. Sí, la verdad es que hay que hacer esto más seguido. Lo de los robots es una excelente excusa y yo creo que también últimamente hemos pensado en hacer más programas tocando esta cuestión de la equidad de género en el cine, y creo que ellas igual serían elementos excelentes para tocar el tema. Sí, porque justamente nos faltó gente cuando hicimos uno donde no encontramos invitados. ¿Quién quisiera venir? Invitadas que no pudieron y tuvimos que chutarnos el tema solo, y nos sentimos muy culpables al tocar ese punto solo nosotros dos como hombres. No, eso ya no puede volver a pasar. No. Y de hecho pasamos toda la transmisión golpeándonos el pecho diciendo, exacto, mea culpa, pero bueno, como ella dice... No hay pretexto. Primera y última vez. Y bueno, pues recuerden, este viernes a las 7 en la videosala del Centro Cultural. Este viernes a las 7 en la videosala del Centro Cultural Universitario. No se pierdan nuestra proyección especial de Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh, y seguida de nuestra mesa panel de discusión. Se va a poner muy bueno. La entrada, como siempre, es libre. Y pues, muchísimas gracias, Alma, Maricris, muchísimas gracias, Jorge Carlos. Muchas gracias a todos ustedes y nos estamos escuchando la próxima semana a la en misma hora. Nuestro programa de aniversario, un año ya. La vez pasada dijimos que iba a ser, pero lo tuvimos que posponer, pero esta vez, sí, promise, programa de aniversario el próximo año, no querrán perdérselo porque se pueden llevar un premio. Exactamente, mis calcetines. Y muchas gracias, buenas noches. Esto ha sido... Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica Kino Wadi.